que va a ser muy importante para nuestros alumnos y para la comunidad de Saladillo. Le agradezco a Martín, que a través de Café Cultura nos ha acercado a esta personalidad que es Hernán Brienza. Acá lo conocemos como escritor, politólogo, y realmente tiene libros que son muy importantes para la lectura de nuestros alumnos y en general de la comunidad en general. Así que le doy la bienvenida a Hernán y a Martín por acompañarnos en esta tarea. ¿Cómo surge la idea de hacer, bueno, de que pueda venir a dar una charla acá, de ser a través del programa Café Cultura y hacerlo en conjunto también con el instituto? Sí, digamos, la idea nuestra fue, digamos, a través de esta, digamos, conocíamos a través de los libros, conocíamos más a través de la participación en los medios, digamos, y nos interesaba mucho su visión sobre la construcción, digamos, de la realidad a través de los medios, que es un poco lo que queríamos que Hernán hablara, discutamos acá en Saladillo. Tuvimos la oportunidad de acceder a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, de Café Cultura, digamos, al programa este, donde Hernán está trabajando, y entonces de la Cámpora, la verdad, decidimos poder traerlo acá, y Estela, trabajando, nos dijo que podíamos utilizar las instalaciones porque además nos interesaba trabajar junto con los estudiantes, digamos, hacer el nexo con los estudiantes, que son estudiantes de profesorado. Muchos chicos están haciendo profesorado de historia, digamos, o sea, la verdad creo que era un lugar propicio para poder juntar y hacer esta charla para toda la comunidad de Saladillo. Hernán, ¿cuáles van a ser los ejes de tu charla? Primero vamos a hacer un recorrido sobre la forma en que hacemos periodismo, la forma que hicimos periodismo los argentinos en estos 200 años, y llevar adelante una confrontación entre periodismo e historia, porque el periodismo es la primera mirada de la historia, y si uno trabaja con el pasado, se va a dar cuenta que lo primero que uno va a ver cuando tiene que investigar sobre nuestra historia es fundamentalmente los medios de comunicación, los diarios de entonces. Entonces, ahí empieza a tomar relevancia el hecho de que los medios son la primera mirada que hay sobre la historia. Entonces, ante esa cuestión, lo que hay que pensar es cuál es la forma que estamos haciendo el periodismo los argentinos, porque en realidad es la forma en que vamos a hacer historia, que estamos haciendo historia para el futuro, ¿no? ¿Y cuál es la forma? Me parece que hay varias formas de hacer periodismo, hay algunas formas que me gustan más, hay algunas formas que me gustan menos, hay algunas formas que son más honestas, otras menos, pero me parece que en el debate sobre el periodismo argentino hay mucha hipocresía, ¿no? Hay mucha hipocresía de todos lados, no solamente de uno de los sectores que uno pueda discutir como oficialismo u oposición, sino que hay bastante hipocresía en todos los sectores que discuten, no en todos los actores, y me parece que lo que hay que hacer es desnudar con qué limitaciones contamos los periodistas para hacer periodismo, que algunas limitaciones son meramente personales, ¿no? Cualquiera de nosotros tenemos un grado de estupidez importante como para que encima nos legitimen como portavoces de la verdad. Entonces, a partir de esa limitación propia se suman limitaciones comerciales, limitaciones ideológicas, limitaciones empresariales, limitaciones que tienen que ver con las pautas publicitarias. Entonces, bueno, me parece que hay que desnudar todo eso justamente para que los oyentes, los lectores, los televidentes sepan de qué hablamos cuando hablamos de periodismo, que estamos hablando de una... no estamos hablando de una profesión o de un oficio aséptico, sino que estamos hablando de una forma de hacer, una forma de trabajar que está cruzada con miles de variables, en las cuales si hay algo de lo que estamos alejados los periodistas, es justamente la verdad, porque la verdad es imposible de aprenderla, digamos. Y me parece que hay que ser honestos en la discusión y decir, nosotros no decimos la verdad, sino que lo que hacemos es relatos verosímiles. Y en esa discusión sobre lo verosímil, uno puede llegar a coincidir más o menos con la realidad de la gente, de los lectores, de los oyentes, de los televidentes. La libertad de expresión al 100% es imposible. No, pero es que vos sos periodista. No recibí, pero trabajás de periodista. Sí. ¿Decís lo que vos querés? No. No, por eso, mirá, es muy interesante porque hubo una encuesta de Ibarómetro el año pasado que el 80% de los periodistas no se sienten libres de expresarse. El 80% de los periodistas, pero no el 80% de los periodistas de Clarín, ni tampoco el 80% de los periodistas de Canal 7, de medios que son oficiales, el 80% de los periodistas. Es decir, 8 de cada 10 periodistas no tienen libertad de expresión. Pero no tienen libertad de expresión porque la libertad de expresión no existe en este país, no existe en Europa, no existe en Estados Unidos. Lo que hay es libertad de empresa, libertad editorial. Es decir, un tipo, un ñato, pone la guita y tiene derecho a hacerte decir a vos como periodista lo que él quiere que vos digas. Pero me parece que esto hay que discutirlo y hay que decirlo, porque si no, la libertad de expresión es un arma que se esgrime como una bandera política, como una bandera de definiciones políticas en la mesa del juego nacional, y en realidad lo que estamos defendiendo no es la libertad de los periodistas a decir lo que queremos. Lo que estamos defendiendo en realidad es la libertad de un empresario que pone la plata a decir lo que tiene en su diario. Lo más interesante es cuando vos vas y le decís a un empresario, no, pero ¿por qué vos me obligás a decir lo que yo no quiero decir? El tipo dice, porque pongo la plata. Los que más condicionan muchas veces no son los empresarios, sino son los mismos políticos que ante una crítica de un medio lo toman como algo personal y no una crítica a una actitud. En realidad es cruzado, porque también hay políticos que te influyen, hay políticos que te influyen, hay empresarios que te influyen, hay líneas editoriales que te influyen, hay formas de hacer periodismo que te influyen, hay grupos periodísticos que tienen una forma de hacer periodismo que si vos no participás de esa forma de hacer periodista, el periodismo, quedás irradiado en un medio determinado y terminás congelado o frisado. Entonces hay muchas condiciones para el periodista individual. Imagínense cuántas condiciones hay cuando un periodista individual tiene que salir a decir un discurso en público. La verdad es que es imposible. ¿No crees que hay diferencia entre los grandes medios y por ahí los medios locales? Porque vos hablabas de los condicionamientos y en mi caso no son económicos o no son presiones, sino porque el que tenés enfrente es un vecino, porque el que tenés enfrente es un político que si decís algo piensa que estás en la vereda de enfrente. En todos lados, las presiones son en todos lados. En los lugares más chicos la presión es más brutal porque te van a buscar a tu casa. Pero, y es cierto, digamos, vos hablas algo del intendente, el intendente va, te toca el timbre y te dice, escúchame, ¿qué estás diciendo? Te invito. Es así. Allá en Buenos Aires, en los medios grandes, el que te dice que estás escribiendo es el editor. Porque el editor es el que recibe la presión del político o la presión del empresario o la presión del que pautó publicidad. Hace muy poquito en la revista El Guardián, Juan Terranova escribió una nota malísima sobre una muestra que hubo. La discusión era pavísima, era el piropo callejero era acoso sexual hacia las mujeres. La tesis era mala, la nota de Juan Terranova en contra de esa tesis también era mala, era muy ofensiva. Se armó, él escribió una nota con una última frase muy obscena, muy jocosa. La empresa multinacional que montó la muestra de arte llamó a la revista para decir que si no renunciaba Juan Terranova, no publicitaba más en la revista y hacía una campaña en contra de la revista. Y Juan Terranova tuvo que renunciar. Por lo tanto, las presiones son de los lados más inimaginables. Una empresa que se dice progre, una empresa que está al servicio del arte, una empresa que produce eventos culturales, deja en la calle a un periodista. Con lo cual, la verdad es que las presiones son multifacéticas, no vienen solamente dirigidas del lado del periodismo, del político. Hasta hace muy poquito la presión parecía venir solamente de la política, pero la verdad es que no, viene de todos lados, estamos en una guerra cruzada los periodistas. Y siempre fue así. Quizá como nunca antes este tema está en el centro de la escena. ¿Para cuándo se produce un corte, un quiebre en este proceso, hablemos de los últimos 10 años? ¿En qué momento se produce el quiebre que hace que hoy estemos con este tema mediático sobre la mesa y en escena? ¿El quiebre real o el quiebre...? ¿Quiebre real? ¿Te soy sincero? Creo que con la ley de medios, sobre todo después cuando cae el apoyo del diario Clarín al gobierno, ahí se produce un quiebre en el cual el gobierno decide disputar el relato a los medios y ahí decide sacar la ley de medios, que era un viejo proyecto que tenía Kirchner en 2003, pero que no lo había sacado a partir de un acuerdo un acuerdo tácito o implícito o explícito, no lo sé, con el diario Clarín, que a partir de allí se puso en debate la discusión sobre lo público y sobre el debate de cómo se hace periodismo en la Argentina. El 2008 es un parteaguas respecto a eso. Si vos te fijás, hasta el 2008 no había debates en la Argentina sobre la forma de hacer periodismo, o sí había, pero estaba muy soterrado. Pero creo que también tiene que ver con la necesidad de los argentinos de profundizar un modelo que va en el sentido de transformar algunos intereses que no se dejan transformar. Entonces, a partir de esa profundización se produce una pelea también en los medios de comunicación. Hernán, ¿no tenemos que tener entonces sentido de culpa como periodistas que nos tenemos que adaptar a esos condicionamientos y a esas presiones? Hay una diferencia. Hay una diferencia y esto es cierto. Por ejemplo, hay periodistas que tienen la posibilidad de hablar con mayor libertad, o al menos, no sé si hablar con mayor libertad, sino de que su voz se escuche por un tiempo determinado un poco más que la de otros. Entonces, ese periodista tiene posibilidad de decir algunas cosas que en otra situación no diría. Pero eso es momentáneo, tiene que ver con un proceso, con los procesos políticos, tiene que ver con las necesidades históricas. No siempre un periodista, no siempre el mismo periodista tiene la posibilidad de hablar como habla. Y después, hay momentos en la vida de uno, hay momentos en los cuales vos estás 20 años callado diciendo lo que te manda a decir el medio, tú tenés una explosión de 5 años de mucho protagonismo y vos decís lo que se te antoja y después tenés otros 20 años de olvido que estás picando cables. Nuestra profesión es así, digamos, no hay mucho que discutir en esto, digamos. No siempre tenemos la suerte de poder decir lo que uno quiere decir. Hernán, hoy de los programas que hay de información, ¿cuál crees que son por ahí los periodistas o los programas que ves menos condicionados? Si es que yo no creo en la no condición. No creo en el no condicionamiento. Digamos, la verdad es que es un argumento falso el del no condicionamiento, porque todos estamos condicionados. Yo estoy condicionado por la forma en que veo la vida. Estoy condicionado por mi propia ideología. Estoy condicionado por mi propia mirada política. Y esa es una condición. Hernán, ¿qué pasa con aquellos que creemos en el periodismo como actor social, como comprometido con la sociedad, como en ese periodismo, digamos, que quizás nunca se fue parte de eso, o al menos hoy se ve que hay una voz, se puede decir, ¿no? Hay un montón de periodistas hoy en medios de comunicación que estaban acallados de alguna forma, que fueron grandes periodistas siempre, digamos, pero que no los veíamos. Sí, lo que pasa es que eso es lo que me parece que abrió el debate de la ley de medios. Lo más importante de la ley de medios es en el debate público nacional es el gobierno contra Clarín, o el gobierno contra el monopolio de Clarín. La ley de medios contra los monopolios. Y la verdad es que no es lo más importante de la ley de medios. Lo más importante de la ley de medios es la desmonopolización de la legitimidad para tener un medio periodístico. Con la ley de la dictadura solamente podían tener medios periodísticos aquellos tipos que eran empresarios que tenían como único fin el fin de lucro. Lo dice la ley de medios de la dictadura. La política de los tres tercios, de organizaciones no gubernamentales y del Estado, lo que quiebra justamente la monopolización de la lógica en las cuales en la Argentina se puede tener medios de comunicación. Es decir, ya no deben tener medios de comunicación solo aquellos que quieren hacer plata. La pueden hacer las organizaciones sociales, las ONG, la pueden hacer la iglesia, lo pueden tener los sindicatos, lo pueden tener las organizaciones barriales, las organizaciones locales. Me parece que eso es lo más importante de la ley de medios, es justamente esa desmonopolización. No la desmonopolización del artículo 161, de cuántas licencias tiene Cablevisión, que está bien, me parece que es correcto, me parece que es lógico, me parece que no se pueden crear monopolios informativos en ningún lado, porque cualquier monopolio en cualquier sector es malo. Pero lo más importante de la ley de medios es que lo que desmonopoliza es la cabeza con la cual nosotros miramos la comunicación. A veces se ha utilizado radios cooperativas en algunos lugares para hacer radios afines al kirchnerismo. ¿Qué opinión te merece? Sí, siempre ocurren algunas cosas. Lo que pasa es que la ley de medios queda más allá del kirchnerismo. Cuando se vaya el kirchnerismo, que alguna vez va a pasar, la presidenta dijo que no le da el cuero para 10 años, esas empresas, esas radios cooperativas, ¿para quién van a quedar? Es un territorio en disputa, por lo tanto, hoy pueden ser algunas radios cooperativas del kirchnerismo. El día de mañana, no, el día de mañana por ahí tienen independencia propia del kirchnerismo o pueden estar al servicio de proyectos políticos o de proyectos sociales o entienden otras formas de reproducir información. Con lo cual, la lógica de que... Porque además las licencias se dan cada 4 años y se dan a término vencido respecto de los gobiernos, porque no se dan cada año electoral, no es que cada año cuenta con las licencias, cada gobierno cuenta con licencias. En el medio te cambian las licencias, con lo cual hagamos un supuesto que en el 2015 sube a la presidencia él. Él puede cambiar, va a tener que aguantar 2 años las licencias como están y después podrá cambiarlas a su gusto. Ahora, dentro de 20 o 30 años esas licencias ya van a ser automáticas y ya van a tener independencia propia. Eso es lo importante de la ley de medios, que es una ley que se objetiviza con el paso del tiempo. Los melones se acomodan con el movimiento, y la verdad es que es así. Bueno, Hernán, una última pregunta, Hernán, perdón. ¿Por qué, Hernán, este debate del periodismo es muy antiguo, digamos? Pareciera que cambian los protagonistas, pero los argumentos siguen siendo los mismos. ¿Por qué no, no hay una definición acerca del rol del periodista? Porque toda definición mata, toda definición que vos hagas mata la actividad. Si yo digo vos sos canoso y de bigotes, vas a ser toda tu vida canoso de bigotes, pues ya te definí. La definición es un auto autoritario. En realidad lo más democrático es el debate, lo más democrático es la posibilidad de discutir. Yo estoy acá, en este sector, ustedes me legitimaron para hablarle como si yo fuera Saibaba, pero la verdad es que cualquiera de ustedes tiene tanta experiencia como yo, y tanto derecho como yo, y tanta legitimidad como yo para discutir sobre los medios de comunicación. Es una cuestión momentánea que yo esté de este lado, pero la mayoría de las veces estoy del lado de ustedes haciendo preguntas. No, pero a mí me parece que las definiciones lo que hacen justamente es acotar los debates. Por eso que me parece que está buenísimo el momento, lo que tiene de grandioso el momento es que se está debatiendo todo, que se está peleando todo. A mí, por ejemplo, la pelea, si la nata tiene ego, si Orlando Barone es rubio de ojos celestes, esa es la pelea que menos me interesa, la de los nombres, la de por qué Brienza dice tal cosa ahora, cuánto cobra Tenenbaum, me parece la discusión más pedorra. La discusión más interesante para mí es la discusión sobre el rol de los trabajadores, la forma en que los trabajadores hacen periodismo, la pauperización de las condiciones de trabajo de los trabajadores de prensa, que seguro que ninguno de ustedes tiene una semana para hacer una investigación, y la investigación la tienen que hacer en uno o dos días consultando una fuente de casualidad o dos fuentes de casualidad, y no tienen tiempo de investigar y apenas hacen lo que pueden. Bueno, esas son las formas de pauperización en términos de oficio, pero también están los términos de pauperización económica, que también no nos respetan el estatuto, que estamos siempre peleando por los derechos del trabajador. Entonces hay un montón de cuestiones que me parece que hay que discutir, que esas son las discusiones de fondo, me parece. Después, si tal periodista hace tal cosa, si tal periodista hace la otra, me parece que es un debate chiquito, muy mezquino además, porque muy mezquino y muy hipócrita, porque es que Tenenbaum no cobra, Sandra Russo no cobra, todos cobran, todos cobramos. Es una discusión mezquina la de si lo haces por plata, si lo haces por plata. A ver, cualquier periodista de 678, pues es interesante la amenaza que funciona. ¿Dónde van a trabajar los periodistas de 678 después? Eso no es una pregunta, es una amenaza. Lo que te están diciendo es que después no vas a trabajar, cuando se vaya al kirchnerismo no vas a trabajar nunca más en otro lado. Eso es una amenaza. No es una pregunta retórica. Es una amenaza. Bueno, y esa amenaza hay que bancársela. ¿Por qué una persona toma la decisión de bancarse esa amenaza? Ese apriete. Cuando el señor Jorge Fontevecchia que dice vamos a ver cuántos duran, lo que está diciendo es no pienso tomar a ninguno de ustedes en mis diarios. Bueno, es interesante, pero sáquense la careta, díganlo, que el señor Fontevecchia diga jamás en mi diario publicó nadie que tenga un pensamiento nacional excepto Pacho Donel y alguna vez Norberto Galasso. ¿Por qué? Porque Fontevecchia tiene una concepción liberal de la economía y de la política, y jamás en los diarios de Fontevecchia se van a investigar la corrupción privada de las empresas. Bueno, pero dígalo, hombre, si no hay problema, dígalo, se pone la camiseta de las empresas privadas y hace periodismo de ley, pero no venga a contar que es un periodista independiente, que defiende la libertad de expresión, que está a favor de... Lo que hay que hacer es ponerse la camiseta que uno quiere y discutirla de ahí, y alguna vez vas a perder y alguna vez vas a ganar, pero es el juego de la lógica del juego. ¿Por qué yo decidí hacer y decir lo que hago? Porque me pareció que el momento histórico vale hacerlo, y si después no trabajo más de periodista, no trabajaré más de periodista, me dedicaré a otra cosa. Total, a esta altura el trabajo de periodismo no te aplauden cuando vos decís que sos periodista, más bien te escupen en la cara. Entonces tampoco es que vale la pena ser periodista como lo eran los 90, porque en los 90 sí, vos ibas a bailar, le decías a cualquier mina, también yo era más jovencito y más mina, lo reconozco, pero vos ibas a bailar y decías, no, yo soy periodista, la piba moría a tus pies, uy, sos un héroe, estás peleando contra el modelo neoliberal, no estabas peleando nada, en realidad a las empresas les convenía pegar por el tema de la corrupción y seguir haciendo negocio con el menemismo, pero vos quedabas como como un héroe. Bueno, hoy le decís a una piba, yo ya no voy más a verla. Voy a los años locos. Vas a los años locos y decís, yo soy periodista, y te dicen, bueno. ¿No tenés un primo sojero? Entonces, y esa lógica también me parece que hay que discutirla. Sí,